buenos días, bienvenidos amigos. Esto es El Submarino, están en Vox 102.9. En los controles, operación técnica, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos nuevamente amigos a este submarino que nos conducirá por un océano musical recorriendo los 70, los 80 y los 90. También estaremos como siempre con alguna consigna preparada para el día de hoy para que recuerden desde casa alguna película, alguna serie. Una mañana nublada en la ciudad de Buenos Aires, tenemos una temperatura de casi 14 grados, 13.9. Y haciéndoles como siempre buena compañía, cuando el operador lo disponga, comenzamos a sumergirnos, como lo hacemos cada sábado, porque esto es, amigos, El Submarino. El Submarino por Vox FM. We'll be right back. Arranca los sábados con todo. El Submarino. 1070, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox FM. Conducción Marco Saccone. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Vago. junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Y siendo las 11 horas 20 minutos, a mí me comenzó el momento en el que desde casa, en este aislamiento preventivo, en esta cuarentena, vamos a jugar y vamos a recordar, como siempre, como cada sábado, alguna serie o alguna película que nos mantuvo frente al televisor. Y en esta oportunidad, cuando el operador lo disponga, ya estará sonando la cortina musical que acompañaba a una película muy, pero muy exitosa. Banda sonora, una orquesta que acompañaba con este tema musical a una de las películas más exitosas. Y miren si fue exitosa, que hubo varias películas después de la primera, que se lanzó por allá en la década del 60. WhatsApp de texto audio al 1164-007047. Mucha aventura y mucha intriga en una sola película. 1164-007047. Si ya se acuerdan de qué película se trata. Bien, Cristina, ahí me acota Damián. Y a seguir participando, amigos, porque esto es El Submarino. Inmersión, amigo operador, cuando usted lo disponga. Bargain on my body and soul. All the flames go around, surround me. I won't go, and get the ozone. I wanna cuddle up behind your backbone. I never stay long where I'm not wanted. I feel haunted. Yo, brother, where you gonna go? Back to the war zone to break down the wall. If I only knew what I could do to make you love me. I bared my soul to the golden traces, went to the forest of the holy places. Submarino, conducción Marco Sacconi. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Thank you. Favorita, WhatsApp 11 6400 7047, Vox. Los sábados con todo, el submarino. Seguimos jugando, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy aquí en el submarino. Y lo que suena es la cortina musical que acompañaba a una película muy exitosa y varias que se hicieron luego de la misma saga, arrancando allá por los años 60. Damián me dice 7, pero en realidad fueron más, ¿eh? Fueron más, Damián. Sí, sí. La última de ellas en el año 2015. El protagonista, un personaje muy especial. Que llevaba adelante una gran acción, una gran aventura. Y nos sumergía en una gran intriga durante todas las películas. Bien, Osvaldo. Bien, Osvaldo, por tu respuesta. Y si ya algunos están acertando, mandando mensaje de texto, audio, ¿a qué número? 1164-007047. No, María, no. Estamos en películas que eran de esa época, pero esa casualmente no es. Y las películas, como les decía, la primera fue en el año 1960, después le voy a decir bien el año en que empezaron, pero en realidad comienza todo antes con unas exitosas novelas. Allá por el año 1953. Y después se llevaron al cine y fueron un éxito total. 1164-007047. Y con esta música de suspenso, amigos, momento de inmersión, porque estamos a bordo del submarino. Tarzan Boy, Baltimora. Oh, con nosotros por la mejor música, El Submarino. Bump up the jam. Bump up the jam. Bump up.

molestar a nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Siempre la misma canción. Canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Continuamos con la intriga, amigos, con este tema musical que nos recuerda a una película muy exitosa. Que ya muchos están acertando, adivinando, jugando desde casa. ...11-64-00-70-47... mensaje de texto o audio para seguir jugando. ¿Qué otra ayuda le podemos brindar? Ya les dije, un actor Roger Moore, el nombre de la primera película fue Doctor No, en 1962. Intriga, suspenso, aventura, todo junto en una misma película, ambientado con esta buena cortina musical que interpreta una gran orquesta. No, algunos tal vez se confundan un poco, pero Misión Imposible no es. ...11-64-00-70-47... Y otro actor, el último, les digo, Daniel Craig. ...70-47... Así, amigos, seguimos con más música aquí en el submarino. En esta oportunidad brindamos un pequeño homenaje al dúo sueco Roxette. Dúo sueco de rock formado por la cantante Mari Fredriksson y el cantante y compositor Till Gisell en el año 1986, considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. 75 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo. En el año 1989 llegaron a lo más alto de las principales listas musicales de los Estados Unidos con su tema The Look. De Roxette vamos a escuchar The Look, Spirit of Passion y terminamos con Pain, dedicado también a los chicos de Good Karma Radio. En el aire entonces, The Look. We'll be right back. 70, 80, 90. El submarino. Submarino, conducción Marco Sacconi. Queda tiempo, amigos, todavía para participar de la consigna que preparamos en el día de hoy. Esta cortina musical, este gran tema, que acompañaba a una película que fue muy exitosa y comenzó allá por los años 60. Intriga, suspenso, aventura, todo junto en una misma película. C64-00-70-47. Son de esas películas que uno quiere volver a ver. Suspenso, intriga, acción. por lo menos a mí son las que más me gustan. De estas se hicieron varias. Como les decía, hubo varios actores que protagonizaron las distintas películas. ...1164-007... Y mientras piensan, seguimos escuchando la mejor de las músicas. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Lose you, and I don't know where I am going to. arrancar los sábados con todo, el submarino. Que quieres escuchar, WhatsApp 11-6400-7047. Y ahora sí, amigos, llega el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Un poco de suspenso, más suspenso aún. ¿Qué película es esta? Y por supuesto, la película de la que estábamos hablando es James Bond, el agente 007, ¿se acuerdan? El personaje de ficción creado por el escritor y novelista inglés Ian Fleming en 1953. Bond es el protagonista de la serie de novelas y películas en la que protagoniza sus propias misiones como agente 007. Fleming escribió 12 novelas de Bond. La primera aparición de Bond se produce en la novela Casino Royale. Allí aparece Bond como agente secreto. Las películas fueron creadas por Ion Producciones. Existen 24 películas y 6 actores interpretaron a este agente secreto James Bond. Como les decía, algunos de los actores, evidentemente el principal, apareciendo en la primera película, Sean Connery, John. Otito Osman, el último, Daniel Craig. La primera película, como les decía, allá por el año 1962. Se llamó Doctor No. La última, en 2015, Spectre, por Daniel Craig, protagonizando a este agente 007. Pero también saben que la última película, en realidad, que se estaba por estrenar y fue suspendido su estreno justamente por el COVID, por esta pandemia mundial, es Sin Tiempo para Morir. Su estreno se espera para noviembre de este año. Producida por Metro Golden Mayer, y en esta película también estará de protagonista de 007, Daniel Craig. Así que bueno, veremos esta película. También se las trae porque por lo que pudimos leer, será una de las más largas de la saga, de todas las películas que se hicieron de James Bond. Gracias a todos por haber participado. Y signa desde casa, por supuesto. Estaremos parando para que recuerden alguna serie, alguna película. Mientras tanto, seguimos aquí en el Submarino. Escuchando. El Submarino. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. Y ahora sí, amigos, llega el momento de despedirnos. Pero por 7 días, hasta el sábado próximo, cuando nos sumergiremos nuevamente en este submarino, en la música de los 70, 80 y 90. Pero no se desprendan de la box porque ya llega Caminante con David Kohler y equipo. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo está David? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, acá preparándonos en la gatera para salir ya con una nueva edición de Caminante. Hoy tenemos un invitado especial, es un argentino radicado en Honduras que nos va a contar un poco de su vida, por qué se fue a Honduras y los lugares del mundo que ha visitado y que ha recorrido, así que va a estar muy interesante. Y bueno, lo de siempre, poesía, historia, opinión. Y hoy tenemos un libro, sorteamos un libro nuevamente, así que todos aquellos que participen de la consigna pueden llevarse, ganarse un libro. Qué bueno, como siempre muy, muy interesante, así que estaré escuchándolos, por supuesto. Y bueno, amigos, sin más que decirles, gracias Damián en los controles, como siempre, un operador de lujo. Gracias a toda la familia de Vox, saludos a Claudia también. Extraño mucho el piso, les digo, pero bueno, estaremos unos días más y después veremos si haremos el programa directamente desde la radio. Saludos entonces, David, que tengas un excelente programa. A toda la audiencia les deseo un excelente fin de semana. Pásenla lindo, a cuidarse y nos vemos, Dios mediante, el sábado próximo. Chao. Sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marcos Saconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.